rum de ridera, rum rum de ridera, rum rum de ridera. Los lobatos obedientes al viejo lobo escucharán. Si quieren que su manada llegue pronto a triunfar, rum rum de ridera, rum rum de ridera, rum rum de ridera. Siempre alerta, se preparan a jugar al hermoso juego escultista que va de empalo en su poker. Rum, rum de lidera, rum, rum de lidera, rum, rum de lidera. Los robes siempre unidos van dispuestos a luchar con su lema. Servirá la humanidad. Rum, rum de lidera, rum, rum de lidera, rum, rum de lidera. Los sables de ancho rojo, verde o púrpura de ser, significa sacrificio y norma que han de tener. Rum, rum de lidera, rum, rum de lidera, rum, rum de lidera. Por eso el escultismo entre ramas se dividió, y hace años que en el mundo el movimiento está triunfó. Rum, rum de lidera, rum, rum de lidera, rum, rum de lidera. Desde entonces de continuo el rum rum scout tú oirás, y se acabarán los juegos con el deri derida. Rum rum de lidera, rum rum de lidera, rum rum de lidera. Rum rum de lidera, rum rum de lidera, rum rum de lidera. Rum rum de lidera, rum rum de lidera, rum rum.